está bien, está bien. Entonces debe haber detectado ahí que hay algo bueno, algo rico, seguro. Algo rico, algún quesito, ¿no es cierto? Algún quesito, alguna cosita así, porque él es medio finoli para comer, ¿viste? Está bien, está bien. Es medio finoli. Bueno, contame, ¿cómo anda el barrio por ahí? El barrio muy bien, gracias a Dios, no nos podemos quejar, el barrio excelente. Y gente que no es del barrio también, que más allá de que no estamos pleno centro, pero ya el boca a boca, como dice todo el mundo, ha pegado muy bien. Así que estamos trabajando muy bien, como con todo el problema que hoy acarrea tener un comercio, pero vamos muy bien, no bien. Tenemos que estar agradecidos. Bueno, me encanta escuchar eso, me encanta, sí, porque sí. Veo gente que tira pálidas y anda en cero kilómetro, no, que lo compró hace tres días. No, teniendo ganas de trabajar, trabajando, poniéndoles horas, como hablamos recién con José, todo no va a funcionar en su momento, pero a la larga dará su fruto. Hay que pensar así. Sí, yo escucho gente que dice, no, una crisis, está todo parado y el fin de semana largo se rajaron la costa. ¿Viste? Pará, buen día, ¿quién saludó ahí? Acá viene el chico de Bimbo, que me visita, me viene a traer un pedido, y justo está entrando, así que le vamos a convidar una facturita, claro. Carlos, acá de la... Espectacular. Pero bueno, no nos podemos quejar tanto, o sea, hay que seguir, hay que bajar los brazos. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, contame a quién te gustaría saludar. ¡Uy, la neblina que vino de golpe! Es tremendo, una neblina que viene del sur-suroeste. Tremendo, ¿eh? Sí, de golpe. Sí, sí. Vamos a tener también un fin de semana distinto, raro, me parece, con mucha lluvia. ¿El fin de semana? Mirá. ¿Vos decís el fin de semana? Esperemos que no, para que todos trabajemos. Sí, el domingo está pronosticado. Ah, sos picarona vos, ¿eh? Estuviste chismeando el pronóstico. Sí, anoche estuve. Ah, muy bien. ¿Qué harás el fin de semana? ¿Qué harás? No, trabajar. Trabajamos hasta los domingos. Los domingos a la tarde también abrimos. Contame en qué horarios están. Estamos todos los días, de lunes a sábado, de 8:30 de la mañana a 13 horas. Ajá. Y después estamos de 16:30 a 21:30, 22. Está bien. Acompañando a la gente que labura, ¿no? Exacto, los sábados hacemos un poquito más extendido, porque al mediodía hacemos de 8:30 a 14 horas, por lo general estamos hasta las 2 de la tarde estamos, y después sí, de 17:30 a 22:30, hasta que la gente ande, nosotros estamos acá con mi esposo. Genial, buenísimo. Bueno, entonces, facturas de Super CLC para el repartidor de Bimbo, ¿para quién más? Bueno, una para José, olvídate, porque si no... Una para José, para el repartidor de Bimbo, para Mirta de Bimbo, y lo demás lo vamos a compartir con toda la clientela que venga esta mañana aquí al negocio. Genial, buenísimo. Saludos. Un saludo grande, buenos días para todos y gracias a toda la clientela que tenemos acá en Fiambrería Don José. Pasen a ver precios, que hay buenos precios. Tírame las dos mejores ofertas que tengas. Y en fiambre arrancamos de salchichón primavera, salchichón con jamón o queso de cerdo de 13 pesos los 100 gramos, ajá, hasta un jamón crudo de cabaña con poca sal de 52 pesos los 100. Mirá, después tenemos jamón, cervezas artesanales también, ¿eh? Es un asesinato que me tires jamón crudo hasta ahora con el hambre que tengo. Tenemos muchas cervezas artesanales, salteña. Ah, cerveza artesanal. Sí, salteñas. Mira. Y después cantares. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, me alegro. A ver, otra oferta más. Una más. Una más. Jamón cocido, desde 20 pesos los 100 gramos, 24 pesos. Jamón calchaquí. Bueno. Trabajamos línea Paladini, Bocati. Después lo que es longaniza y salamines. ¿Cuál es el que más te gusta de todos los jamones? El que más me gusta a mí es el de cabañas, con poca sal. Con poca sal. El natural. Ajá. El natural, el jamón con natural. Marcela, y después, sí, y en chorizo tenemos uno que son más tipo casero, pero no es casero porque acá se vende todo lo que es frigorífico, sí, que es el rey de Chivilcoy. Queso viene picante, suave o con hinojo. Genial. Ese es el mejor chorizo que podemos ofrecer. ¿Maní pelado tenés?

Nicki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a fan. The generous queen that kept a fan. Ask about, I'ma be riding by. I'ma tell my chicks, yeah, that's the guy. A star's a star, the heart's a heart. They never thought the switch guard to take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queens, so I'm making hits with Kate. Swish, swish, bitch. Estamos escuchando a Katy Perry junto a Nicki Minaj. Esto es nuevo, Swish Swish se llama esto. Tenés que entrar en la página de amoblamientosreno.com y vas a ver el tamaño de Reno. En todos los países que está Reno, y tenemos la suerte de que esté en Saladillo, también. A ver, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y en Saladillo. Ahí en Pereira, 2763, está Amoblamientos Reno. No, es un placer andar por la página de Amoblamientos Reno. Tenés que pegarte una vuelta, Exactamente, amoblamientosreno.com.ar. No, .com, como nosotros, amoblamientosreno.com. Cambiamos, claro, el clima da. Peter Gabriel llega a la 106. Esto se llama In Your Eyes. Estamos en las 10:21. Con esta temperatura de 13 grados y viento del sur por momentos a 24, con ráfagas de 29 kilómetros por hora. Dale.

Estamos escuchando a J Balvin con esto que se llama Mi Gente, aquí en la 106. A ver, vamos a Lobos, pero a los Lobos. La Bamba en la 106. 10:35, dale. Un ratito se viene, claro, obviamente, el Orocopete. En un ratito nada más. Ahora el comisario Miguel, dale. Siempre lo vi. El comisario Miguel, y ya en instantes vamos a tener información de La Plata, desde La Plata, Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Todo Escape cumple 25 años con vos. Estamos desde siempre con productos Braco, equipamientos y accesorios para tu pickup y tu auto. Escapes originales y especiales. Accesorios. Todo Escape. 25 años con vos. Moreno 2259. Teléfono 450010. Nuestra experiencia garantiza calidad. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte. Pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 1-16-57. Estamos en las 10:43. Nos vamos directamente a la ciudad de La Plata. Nos vamos a conectar con Sandro González de la Red 92. Sandro, ¿cómo estás? Hola, Carlos. El saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, acá un poquito pasados por agua y con un sustito que nos llevamos en esta mañana. Bueno, precisamente era la idea, ¿no? Porque los venimos siguiendo en Twitter y han subido videos y fotos tremendas de la tormenta. Ustedes, contanos un poco, Sandro. Mirá, en realidad esto ocurrió allá por las 8:30 de la mañana. Fueron 5 minutos de una lluvia intensa. Se puso muy negro el cielo, como si fuera de noche realmente. Ya había aclarado bastante a esa hora, pero bueno, de golpe se vino la tormenta. Fue una ráfaga de viento importante, como en alguna oportunidad se ha dicho, la cola de un tornado o algo de eso. No podemos, obviamente, decir que ocurrió eso, pero hubo un viento importante que en autopista La Plata Buenos Aires, por ejemplo, ha volcado algún camión con que transportaba bidones de agua. Del camionero, del chofer, me levantó el camión y me di cuenta, nos preparamos para volcar porque se lo llevaba. Tremendo. Así. Y después en la ciudad, bueno, los anegamientos lógicos, pero reitero, esto en tiempo real, 5 minutos, no más que eso. Y algún que otro herido, en el caso de una chica que estaba en una parada de colectivos y no sabe con qué, se golpeó la cabeza, algo que voló, pero no la lastimó demasiado, y vamos a ir enterándonos de a poquito de hechos puntuales o casos personales, por supuesto. Claro. Sandro, estaba viendo que, por ejemplo, gente que ha subido fotos a Twitter a 2-3 cuadras de la catedral, con el agua más o menos casi a la rodilla. ¿Eso fue en ese momento o sigue así todavía? No, eso tiende a bajar inmediatamente. Dentro de todo, al no persistir la lluvia, porque inmediatamente, te digo, eso ocurrió en 5 minutos y 9 menos cuarto aproximadamente estaba el sol ya. Claro. Se había despejado un poco. Claro. Era muy loco esto, lo que se vivió. Ahora ha vuelto a nublarse, seguimos bajo alerta meteorológico. También toda la provincia está incluida en esto, tiene que ver con vientos, también la posibilidad de no solamente de tormentas, sino de fuertes vientos y ráfagas de entre 40 a 70 kilómetros, podrían llegar hasta 100 kilómetros en algunos casos. Genial. Estamos escuchando, bueno, sí, Sandro. Voladura de techos también, eso sí ha ocurrido, que recién me estaban informando desde el servicio informativo, hay gente que, bueno, está con esta complicación, pero ya te digo, en menos de, no sé, 5 minutos te digo por de reloj, así, sí, básicamente sí. Nos sorprendimos todos, se inundó todo y paró, y pasó. Sandro, o sea que podríamos decir por ahora que hay algún daño material, pero por suerte todavía nada personal, ¿no? Daños personales. No, claro, afortunadamente no, más allá te reiteraba lo del vuelco, que fue sin consecuencias más allá del camión, también en otra de las estaciones de servicio que hay en la autopista La Plata-Buenos Aires, hubo una cuádruple colisión, pero sin heridos de importancia. El tema es que no se veía nada, porque como granizó también en algunos sectores, de golpe se encontraron con eso, se cerró todo y el que podía se tiraba la banquina y el que no terminó chocando, desgraciadamente. Sandro, reiteranos el horario en el que sucedió esto, aproximadamente. Aproximadamente 8:30 de la mañana, y si uno recorre o se mete dentro de la página del servicio meteorológico, 8:17 había, además de la alerta por lluvias y tormentas, había uno a corto plazo que había sido emitido, 8:17, ya te digo, 8:30 se vino todo abajo, todo prácticamente. Abajo, bueno, pero por suerte no hay daños personales, ¿no? Que eso, por lo menos hasta el momento, no se sabe. Y otra cosa, no asociar a lo que fue la situación que se vivió hace unos años aquí en la ciudad de La Plata, con la inundación y todo lo que ocurrió en esa jornada tan trágica de abril. Pero nada que ver, porque hay gente que por ahí se asusta o piensa que puede haber pasado algo similar. No, estos fueron 5 minutos, fue un aguacero importante con ráfagas de viento y caída de granizo, pero ahí está, paró y no quedó más nada que eso. Ahora sí, reitero, se nubló, está encapotado, puede volver a llover, pero está todo volviendo a la normalidad en la ciudad. Qué bueno que lo aclares, ¿no? Porque estamos como con esa sensibilidad, los que tenemos nuestros amigos, familiares allí en La Plata, recordando precisamente ese hecho, ¿no? Así que está buenísimo que lo disocies con eso, que no es nada que ver con eso, está buenísimo. No. Nada que ver, y por eso, para tranquilidad, hay muchos chicos estudiando acá y sus familiares seguramente a través de la emisión tuya, bueno, pueden tener contacto con la información real. Lo que ha sucedido fueron 5 minutos de tormenta, nada más que eso. Genial. Sandro González, estamos escuchando de la Red 92, que gentilmente nos ha informado. Sandro, realmente muchísimas gracias por traernos tranquilidad a todos los que tenemos familiares por allí. No, por nada, el saludo para la audiencia, para vos, un abrazo grande, y bueno, cualquier información o cualquier nuevo hecho, volvemos a estar en contacto. Sí, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Hasta luego. Ahí estábamos con Sandro González, del Servicio Informativo de la Red 92, en esta mañana, contándonos precisamente lo que fue, ¿no? Noche en día en la ciudad de La Plata, ¿vale? Conocé Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205. Roque Pérez, teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto, un nuevo punto de partida. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46 64 80.

Estamos escuchando a Charlie, esto se llama Parte de la Religión, y mientras tanto aquí llovizna, ¿viste? Mientras eso que pasaba en la ciudad de La Plata, que fue realmente impresionante, y lo venía avisando precisamente el Servicio Meteorológico Nacional. Nos estamos yendo a una pausa para volver con el humor de Don Luis Landricina en la mañana de la 106, pero acordate que estás participando en la mañana de la radio por el regalo de amoleventos Reno, que es precisamente un especiero para mesa de acero inoxidable. Muchísimas gracias a la gente de Reno Amoblamientos, y también tenemos una sesión de relax con cromoterapia, gentileza de agua marina, spouty, que viene bárbaro, ¿eh? Mensajitos que llegan, a ver, quiero Reno, dice Claudio de Saladillo. Hola, buen día Carlos, quiero Reno, soy Sergio de Saladillo, besos a mis amores Dais Olivero, pero cómo no. Ahí está mandando saludos Lau, que participa de Reno también. Está Nancy, está Jennifer también participando de este sorteo. Mañana que estamos compartiendo juntos con nuestros ojos, a donde vos estás, a través del WhatsApp, vos sos nuestros ojos también, ¿eh? Nos podés mandar la foto, nos podés mandar más que nada foto, porque por ahí en esta jornada donde hay mucha data que viene de todos lados, ver los videos nos lleva tiempo. La foto sería genial, como las que ha mandado nuestra oyente de General Alvear. Buen día Carlos, acá en Las Compuertas lloviendo, quiero ir bajando de a poco, saludos y gracias por tu compañía, gracias por la foto, gracias por ser nuestros ojos. Lili de Roque, que dice, acá hay una llovizna, muy buena programación como todos los días, gracias Lili, está lloviznando en Roque. Acá nos piden Géminis, pero cómo no, ya para el horoscopete ya está puesto Géminis, ya está el pedido. Estamos viendo el WhatsApp también, con las fotos que nos mandás, así que después con todas las fotos probablemente hagamos una entradita ahí en la106.com con todas las fotos que nos estás mandando allí en el WhatsApp de la radio. Toda la info que compartimos aquí en el aire de la 106, estamos viviéndolo también a través de la 106.com para que puedas compartirlo, ¿no? Todas las entradas que subimos de Twitter para que veas con fotos y videos, es realmente impresionante. 5 minutos de caos fue la ciudad de La Plata, 8:30 de la mañana aproximadamente, nos lo decía Sandro González de ahí de Red 92. A ver, Fiamma, que también quiere participar de los sorteos, Carmen de Sala, que nos pide Cáncer también. Bueno, ahí está, después de la pausa vamos a estar compartiendo todo. Por ahora vamos a ir compartiendo una pausa muy chiquitita en esta mañana de la radio. Hemos conseguido los mejores anunciantes con las mejores promos aquí en el centro de la provincia. Prestale atención porque hay cosas muy piolas y te podés ahorrar unos mangos y disfrutar un poco más de la vida. Estamos con 12 grados de temperatura y viento del sur a 26 kilómetros por hora. El top.